Bueno, en el marco del mes de la no violencia contra la mujer, este 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, queremos destacar el cierre de la campaña Una Ley en Nombre de Todas. La ley integral busca fortalecer el deber del Estado, que busca la protección de las mujeres que viven violencia, mandatando una mejor respuesta integral desde las distintas instituciones involucradas en la prevención, protección, atención, reparación de víctimas, en articulación institucional y acceso a la justicia. Este año, la ley integral es el motivo principal de la campaña comunicacional que anualmente realiza el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. El objetivo es que la ciudadanía, en particular las mujeres, conozcan algunas de las medidas concretas que establece esta normativa para poder abordar distintas formas de violencia que enfrentan las mujeres en razón de su género. Bueno, para conversar de esto y mucho más a esta hora de la tarde, tengo en la línea telefónica a la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de la región de Antofagasta, Hanna Goldener Callejas, a quien aprovecho a saludar. Seremi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted cómo va? ¿Todo bien? Partiendo el día asustadita con el temblor. Sí. Se nos movió el piso temprano el día de hoy por lo demás, Seremi. Pero que eso no sea un impedimento para seguir trabajando en distintos derechos, ir mejorando la brecha, alineando y rayando la cancha también en distintos temas que tenemos que seguir avanzando como sociedad en beneficio de todas las mujeres de nuestro país. Efectivamente, y esa es la idea de este contacto también, que vamos a conversar un poco sobre lo que tú ya estabas comentando, que es la campaña de este año 2025. Bueno, preguntarle, Seremi, ¿de qué trata la campaña Una Ley en Nombre de Todas y cuál es su principal objetivo? Sí, como tú bien lo dijiste al principio, ¿verdad? Como ministerio nosotros tenemos, dentro de todas las funciones que realizamos, tenemos además la función y el trabajo de la prevención, y es por lo tanto que todos los 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, lanzamos distintas campañas. El año pasado estuvimos con la campaña que se llamaba Si es violencia, no la hagas viral. No sé si te acuerdas que estuvimos ahí, sí, precisamente también conversando sobre esa campaña. Correcto. Y este año la campaña se lanzó un poco antes, se lanzó en agosto, y la campaña tiene como nombre Una Ley en Nombre de Todas, ¿verdad? Uh-huh. Que en el fondo tiene el lema de que tenemos la nueva ley integral, ¿verdad? Que es una nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres, que no lleva el nombre de una sola porque es una ley en nombre de todas. Y a través de esta campaña lo que pretende es poder dar un paso más allá respecto de las campañas anteriores, porque no solamente queremos que se sensibilice la gente respecto de las distintas formas de violencia de género, sino que también que toda la ciudadanía en general conozca la nueva ley y exija su cumplimiento. Entonces, uh-huh, tenemos nosotros actualmente la nueva ley integral, que es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que hemos estado desde el 2024, que entró en vigencia en agosto, hasta ahora, haciendo distintas actividades, charla con las mujeres, en clubes deportivos, centros de madres, grupos de adultas mayores también, informando un poco respecto de esta ley, porque en el fondo la ley es un hito, ya que por primera vez en Chile contamos con una normativa que aborda la violencia de género de forma más integral, no solamente pensando en la violencia que ocurre dentro de la casa, sino entendiendo los distintos tipos de violencia, ¿verdad? Incorporamos la violencia económica, la violencia institucional, la violencia política, por ejemplo, la violencia ginecobstétrica, etcétera. Entonces, el objetivo es que las mujeres conozcan sus derechos, pero que también toda la sociedad entera entienda que prevenir y erradicar la violencia es una tarea conjunta, y que además no solamente involucra al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, sino a todos los ministerios e instituciones del Estado. Bueno, Seremi, en lo facto, ¿qué cambios concretos trae esta ley y por qué es tan relevante para las mujeres? Sí, hay cambios importantes. Primero, como yo te decía, se redefine lo que se entiende como violencia. Dejamos de hablar exclusivamente de violencia intrafamiliar, dejar de hablar solamente de violencia dentro de la casa, sino que ampliamos el concepto y, como te decía, incorporamos distintos tipos de violencia. Se definen 7 tipos de violencia distintas. Y por otro lado, además, se fortalece la protección y la reparación de las víctimas. Por ejemplo, establece que la supervisión judicial para las medidas, por ejemplo, como las órdenes de alejamiento, realmente se cumpla, porque sabíamos que había muchas veces que las medidas no se cumplían, ¿verdad? Que antiguamente la indicación era que la víctima informara en caso de que hubiera incumplimiento por parte del victimario, por ejemplo. Ahora es labor de las instituciones también estar constantemente pendiente de en qué está esa orden de alejamiento, si se está cumpliendo o no. Entonces, los tribunales y nuestras policías tienen que estar haciendo rondas y tomando contacto directo con las mujeres de forma más constante, mucho más que antes. Bueno, plenamente es el concepto, que las mujeres también conozcan sus derechos y hoy en día donde poder sentirse acogidas, donde hoy en día poder denunciar, donde hoy en día poder acercarse para poder solicitar ayuda, la información necesaria. Sí, dos cosas. Primero, respecto a los cambios de la ley y de toda la información respecto a sus derechos, como bien lo preguntabas tú, está toda la información disponible en el sitio oficial www.leyintegral.cl. ¿Ya? Para que puedan revisar, hay limitaciones, que se metan, revisen, vean, puedan conocer las distintas formas de violencia que se definen, de qué manera, por ejemplo, hoy día entendemos la violencia contra los niños y las niñas, que ya no son simplemente víctimas indirectas, sino que entendemos que son víctimas directas cuando observan, por ejemplo, la violencia que ocurre dentro del hogar. Y ahí están, como te decía, detalladas todos los aspectos de la ley y las medidas. Ahora, muy, muy importante, como tú también lo dijiste, si alguien está viviendo una situación de violencia o sabe de alguien que vive violencia o presenta una situación de violencia, por ejemplo, si escuchamos al lado de la casa nuestra que la vecina está gritando y pasan cosas, existen muchos canales. Primero está el 1455, que es el número de Cernamec Orienta, que funciona todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Es un canal orientativo, o sea, si yo no sé qué hacer ante una situación, puedo llamar a ese número y ahí me van a atender profesionales expertas en materia de violencia y me van a orientar. Bueno, escucho, que iba a complementar algo, pero voy a esperar que termine suyo. Sí, y el WhatsApp silencioso, que también es un número súper importante, que lo voy a dar bien despacio para que lo anoten, que es el +569 97 00 7000. Ya, +569 97 ya 00 7000. 7000. Sí, esos dos números nos van a permitir a nosotros poder resolver dudas sobre qué hacer ante situaciones de violencia. Y recordarle a todos que la denuncia la puede hacer cualquier persona. Si yo veo que pasa una situación, yo puedo levantar la denuncia. Después va a ser la víctima la que va a estar encargada de ratificar o no la denuncia. Sabemos que eso es lento. Las víctimas en promedio se demoran como 7 años en denunciar. Pero no hay por eso que bajar los brazos. Muchas veces una denuncia a tiempo le puede salvar la vida a alguien. Correcto. Incluso detener una situación. Entonces la invitación es a todas las personas, por favor, atreverse a denunciar. Y las denuncias se tienen que hacer al 133 de Carabineros, al 134 de la PDI, o al asterisco 4242, que es el denuncia segura. Como yo te decía, correcto, todos estos servicios son gratuitos y son confidenciales. Acá lo importante es que ninguna mujer se sienta sola y que como sociedad en general podamos actuar para erradicar la violencia en todas sus formas. Y el trabajo es de todos, acá no es solamente de unos. Todos juntos vamos a lograr que cada día haya menos violencia y podamos erradicar de una vez por todas los terribles homicidios. Bueno, el otro día conversábamos con la subsecretaria Carolina Leitao y hablábamos específicamente de denuncia seguro, donde hoy en día también tiene un pilar fundamental hacerlo a través del asterisco 4242 de forma anónima o también a través de la misma página web denunciaseguro.cl. Pero queremos ir un poquito más allá porque esta ley que entró en vigencia el 14 de junio, la ley 21.675, da un giro en la estrategia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en todas sus formas. Hoy en día, prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra todas las mujeres en razón de su género, para lo cual se establecen medidas sectoriales. ¿Qué cambia con esta ley? Se lo consultaba. Fortalecer las medidas cautelares para que sea más efectiva, estableciendo su Exacto. revisión y también su supervisión. Algo que no ocurría anteriormente. Porque, claro, se entablaba o se ejecutaba una medida cautelar, no era efectiva, no se revisaba como correspondía y tampoco se supervisaba. Y ahí veíamos lamentablemente cifras, femicidios que ocurrían, y después en los factos se revisaba la información. Ah, pero esta persona tenía una medida de alejamiento. Pero eso, ¿por qué no se revisó? ¿Por qué no se supervisó? ¿Por qué tuvo que ocurrir esto para recién tomar carta en el asunto? Efectivamente. Y lo otro que también es súper importante, que va de la mano con el tema de los niños y de las niñas. Uh-huh. ¿Qué ocurría? Que en su momento, antiguamente, antes de la ley, cuando una pareja se separaba, por ejemplo, y tenían hijos en común, podía, y estaban separados por una razón de violencia, y había una medida de protección, por ejemplo, una orden de alejamiento, a veces esa orden de alejamiento no incorporaba a los niños y a las niñas. Entonces, el maltratador, la persona maltratadora, tenía derecho a mantener la relación directa y regular con los hijos y las hijas, y una vez a la semana esa orden de alejamiento quedaba ahí en nada, porque tenía que ir a buscar a los niños claro. a la casa, se tenían que encontrar, y nos dimos cuenta de que lamentablemente situaciones muy dramáticas de violencia ocurrían en esos momentos. Entonces hoy día uh-huh. la ley entiende que efectivamente los niños son víctimas directas, y por lo tanto esa medida cautelar se puede solicitar también a favor de los niños y de las niñas, porque están siendo víctimas. Hoy día estamos entendiendo que la persona que maltrata no puede ser buen padre, porque maltrata. Claro. Y el maltrato y la violencia se aprende, y se aprende observándola. Hay una escalada de violencia transgeneracional a la que tenemos que ponerle uh-huh. atajo. Entonces, por eso esta ley viene a hacer esos cambios. Claro, para que el día de mañana esto no se convierta en un círculo vicioso, lamentablemente. Exactamente. Y no se sigan repitiendo los patrones. Exacto. Bueno, tiene toda la alternativa hoy en día, están todas las garantías, busca endurecer aún más las penas, que sean más ejemplificadoras, para poder prevenir, para poder sancionar y para poder erradicar, y que nunca más tengamos que lamentar. También tenemos que avanzar en eso, para que el día de mañana no tengamos que seguir lamentando más violencia intrafamiliar. Hoy en día lo podemos ver en todo orden de cosas. 9 formas de violencia: física, psicológica, sexual, económica, simbólica, institucional, política, violencia en el trabajo, ginecobstetra. Reconoce también como violencia de género aquella ejercida contra niñas, niños y adolescentes con el objetivo de dañar a sus madres o también a cuidadoras. Lo que pasa también muy hoy en día, y que muchas veces como papá no tenemos la suficiente confianza para poder conversar con nuestros hijos, la violencia familiar, la violencia intrafamiliar en el pololeo. Atención, papito, claro. Atención, mamita, a ponerle ojo también en ese tema, a conversar con sus hijos, a entablar un diálogo, que esto también sea una forma de confianza mutua, para que también sus hijos el día de mañana, si son víctimas en el pololeo, tanto ellas como ellos, puedan también dar el paso y ustedes apoyarlo en ese momento. Así es. Y bueno, como este mes, el mes de la erradicación de la violencia, hemos estado haciendo y vamos a seguir haciendo hartas actividades con grupos de mujeres, explicando un poco lo que es esta ley. Pero, como tú mismo estás diciendo, estamos yendo a establecimientos educacionales a hablar sobre la violencia en las relaciones de pareja. Porque ahí es donde empieza, y ahí es donde lamentablemente nos encontramos con que hay prácticas que parecen muy simples y que están muy naturalizadas, pero que en el fondo son violencia. Claro. Y cuando nosotros lo explicamos, en la presentación que yo hago, lo ejemplifico con canciones, y es súper impresionante cómo está muy normalizada y muy romantizada prácticas violentas, como la dominación, como el control. sobre todo en las relaciones de pololeo. El cómo poder vestirse o qué debes utilizar para poder... Exactamente. Entonces hoy en día, y antiguamente, no sé, uno lo lograba ver, entre comillas, en la educación media. Hoy en día tenemos que ir mucho más allá porque en la educación básica también pasa esto. Y es un tema importantísimo que hay que poder, de una u otra forma, conversar. Tengamos la suficiente confianza con nuestros hijos para esto poder abordarlo, para poder analizarlo y para poder prestar la ayuda necesaria antes de tiempo. Hoy en día, entonces, 1455, el teléfono de orientación por parte del CERNAMEC, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, para poder denunciar el 133 por Carabineros, el 134, el asterisco 4242, el teléfono WhatsApp o también la página denunciaseguro.cl. Tiene todas las alternativas. Ojo, no es necesario que usted sea víctima de violencia. Usted también, algún vecino, algún familiar, algún cercano que ve, es testigo, también puede hacer la denuncia. Sea parte de la solución y no sea parte del problema. El día de mañana, ojalá no poder estar lamentando y que aparezca nuevamente esa típica frase y yo no hice nada y pude haberlo hecho. Estuvo entre mis manos, pero lamentablemente se me pasó y me dejé llevar. Entonces, hoy en día es necesario poder seguir avanzando y poder ser también, no sea un espectador, sea un denunciante el día de mañana porque puede salvar de verdad tantas, pero tantas vidas. Quiero agradecerles a esta hora de la tarde, como siempre, la conversación con nuestra Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Hanna Goldener Callejas, por hablar de este tema muy importantísimo, el mes de noviembre, el mes de la no violencia contra la mujer, y es importante poder seguir conversando estos temas, Seremi, por lo demás. No, muchas gracias a ustedes por siempre recibirnos y esperemos que podamos volver en otra oportunidad con más temas que vienen, son tan importantes, ¿verdad?, para la vida y protección, sobre todo de nuestras mujeres. Muchas gracias, Seremi. Que tenga una excelente semana. Muy buen día. Igualmente. Un abrazo. Gracias. Chao, hasta luego. Bueno, si quieres escuchar estas y otras entrevistas, también a través de nuestro podcast en radiocarnaval.cl.